amar, amar, amar, amar de frente, amar desde la vida hasta la muerte, amar, amar las cosas, amar a la gente, amar de cara al sol sin esconderse. Amar como ama el pájaro su nido, amar, amar la flor, amar el trigo. Y tú, cintura fresca de rocío, ay, no puedo vivir sin amar amando, amar. Amar sin ti sería pecado. Amar, amar, amar amando. Jugarse la vida, por supuesto. Amar como yo te amo.